Radio Almenara. Radio Almenara. Radio Almenara. 106.7 FM. Bueno, si sois vecinos de aquí, de vecinas de aquí de Tetuán, conoceréis el huerto Zuloaga, espero, que es un huerto de la comunidad escolar del colegio que está detrás, del Zuloaga, y de las vecinas que participamos, o sea, tenemos esa doble vertiente, un huerto escolar con una participación vecinal bastante importante. Entonces, cuando llevamos tiempo pensando en cómo generar más comunidad alrededor del huerto, porque es un espacio que está diseñado para ello, y entonces nos parece súper interesante que la gente lo conozca y lo use como un espacio comunitario que es. Y entonces esa convocatoria de Tetuán Alimenta nos parecía un espacio muy bonito, y en lugar de hablar en forma genérica de las bondades de un huerto urbano, que son muchísimas desde el punto de vista del conocimiento, de la creación de un espacio comunitario, pensamos en algo como más concreto que pudiera llamar la atención y también tener algo que ver con la conversación que se acaba de desarrollar aquí sobre la integración en un barrio multicultural como este, hacer un ejercicio de acogida de las diferentes comunidades. En el huerto, bueno, el cole Zuloaga está formado en buena parte por niños que son españoles porque han nacido aquí, pero tienen, muchísimos de ellos tienen ascendencia inmigrante de todo el mundo, de las comunidades que también se han estado aquí nombrando. Y entonces ellos, y también la comunidad de vecinas también está formada por gente de varios sitios. Lo que se ha ido haciendo como de una forma natural dentro del huerto es que se han ido incorporando cultivos que vienen de otras latitudes. Tenemos todos los veranos un bancal de milpa, que es un cultivo precolombino con maíz, chile, calabaza. Lo hacemos prácticamente todos los años. Y luego, gente que viene de otros lados, en España, de todas las comunidades, de Galicia, de Andalucía, y también del resto de Europa, en mi caso de Italia, traemos semilla. Eso es una cosa que hemos estado haciendo a lo largo de los años. Entonces, los cultivos que están ahí en ese huerto siempre han sido muy diversos. Y incluso hemos estado estudiando cómo estos cultivos se adaptan. Y nos parecía una metáfora muy bonita de lo que es la integración y la acogida de diferentes comunidades. Así que lo hemos traído aquí como para abrirlo al resto del barrio y de todo lo que se quisiera acercar a este laboratorio. Y nosotros al principio pensábamos hacer algo como un poco de estudios de esa práctica, hacer unas fichas con los cultivos que nos han salido bien, o cosas así, hasta una obra de arte en el huerto, en la que participara mucha gente. Y al final hemos decidido, vamos a celebrar dos fiestas de la cosecha, en las dos temporadas, de invierno y de verano, en las que vamos a cocinar lo que producimos, poniendo el acento en multiculturalidad. Vamos a ofrecer esta comida, fomentar ese espacio de encuentro para dar a conocer a nuestra práctica, a nuestro huerto, los huertos en general, lo importante que es un espacio de este tipo, para defender también los espacios comunitarios que están constantemente bajo ataque y tener así una comunidad más empoderada, más potente. Así que tendremos la próxima cita, a la que estáis evidentemente todos los invitados, va a ser según vaya la cosecha, y con estos tiempos ahí tan raros y cambiantes, nunca sabes cómo vas a cosechar, pero en principio a final de marzo o abril, por ahí, vamos a hacer una comida comunitaria y actividades para niños, sobre todo, porque la cosecha de invierno es la que llevan adelante los niños, desde la siembra hasta la recolección. Entonces, el hecho de celebrar después lo que han estado viendo todo el año y cultivando todo el año es también una celebración para ello, recoger los frutos de su trabajo. Y luego, en septiembre vamos a tener otras, porque es cuando tenemos más producción, pero es cuando los niños menos participan. Entonces, la cosecha de verano, que es el huerto es un vergel precioso, pues vamos a hacer lo mismo, pero más enfocado a los adultos. Y entonces vamos a cocinar. Siempre estamos viendo también la colaboración con espacios comunes para la preparación de la comida y celebrar en el huerto con actividades y contando lo que es y demostrando, ¿no?, lo que es el huerto. Y abriéndolo, ¿no? Abriendo. Para que vea la gente que está abierto al barrio. Muy bien. Enhorabuena. Gracias. Yo solo, no sé si hay algún día, que creo que sí que había algún día, pues si alguien se quiere acercar huerto. Sí, los domingos por la mañana normalmente siempre hay gente ahí y en otro momento suelto hay gente. Ahora que hace tanto frío un poco menos y además el huerto está como paradito con el frío. En verano hay bastante más actividad de madera, otoño, pero ahora mismo no tanta. El domingo por la mañana siempre hay alguien ahí haciendo cosas, así que estáis invitadas a participar y a venir a vernos. Gracias. Muchas gracias.